Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento para otro estudio de la lección, el momento que sacamos semanalmente para abrir la Palabra de Dios y estudiar juntos. Pero por supuesto cantamos alabanzas, los himnos favoritos que han enviado a nuestra página web en saccentral.org. Pero si usted no ha enviado sus himnos favoritos todavía, vaya a nuestra página web y envíelos. El primer himno de esta mañana, Come Thou Fount of Every Blessing. Es un favorito. 334. Lo pide Giselle y Patrick en Antigua y Barbuda, Rommel en Barbados, Ventrell y Maryland en las Islas Vírgenes, Andrew y Gloria en California, Bimbay en las Islas Caimanes, Tristan en China, Michael, Lancelot, Asolonia y Jaquia en Inglaterra, Winda en Florida, Bobby Paula en Idaho, Delmeira, Brittany, Rhonda, Mark, Steve y Ryan en Jamaica, Tenganawo en Malawi, Courtney en Maryland, Lali en Michigan, Barkari en Missouri, Chris and Gerald en las Islas Bajas, Victoria en Nigeria, Jamie, Jenny, Jared, Sandy y Vern en Norte Carolina, Ángel en las Filipinas, Yasmin en Santa Lucía, Jason y Andrea en las Islas de San Vicente, Latoya, Shay, Nicholas, Petal, Yvonne, Emerald, Gemma y Brian en Trinidad y Tobago, Brian en Wales, y Myla y Jacqueline en Zambia. Muy bien, ustedes pidieron este himno y aunque no hay muchos aquí en esta mañana, cantemos fuertemente donde sea que nos encontremos. Cantaremos las tres estrofas. 334, Come Thou Fount of Every Blessing. Muchas gracias por ese pedido. El próximo, day by day, día a día, encuentro fuerzas para mis pruebas aquí poder enfrentar. Yo sé que es un día hermoso y soleado, pero no siempre es así en nuestras vidas. Hay personas en el mundo y aún aquí en la iglesia que están sufriendo. Algunos tuvieron una semana hermosa y otros quizás una semana horrible. Pero hoy queremos recordar a los que sufren y decirles que vivan un día a la vez, porque muy pronto el sufrimiento acabará y no tendremos más dolor, ni sufrimiento, ni más llanto. 532. Lo pide Barbara en Alabama, Vince Vincent y Giselle en Antigua y Barbuda, Christopher en Australia, Amiri y Doran en Belice, Elias en California, Andrew, Karen, Faith, Chris y Stephanie en Inglaterra, la familia St. Croix, Wilfred, Karen, Alina en Granada, Anne-Marie en Indiana, Amir en Indonesia, Nadia, Renville, Simone, Clifton, Justin, Samantha, Tina, Pauline, Tanika y Kenwick en Jamaica, Florence en Massachusetts, Selena, Sandra, Chef, Chief, CJ, Craig y John, Jonathan en las Islas Bajas, Sandra en Nueva York, Bernie Sandy en Norte Carolina, Ibel en las Filipinas, Albert en Qatar, Adrian y Sheila en Singapore, Grace en Tennessee, y Nigel, Evelyn, Nicole, Ann y Christoph en Trinidad y Tobago. 522, las tres estrofas. Day by day. Celestial, te agradecemos tanto que muy pronto llegaremos a la tierra prometida, donde ya no habrá más dolor. Prepáranos para ese día. Gracias, Padre, por bendecirnos como haces. Y aunque no somos dignos, lo haces. Pero ese es el misterio de tu amor. Y por eso tú eres nuestro Padre. Te agradecemos por bendecirnos con este día de reposo. Te pido que mueres en nuestros corazones y te quedes con nosotros mientras abrimos tu palabra. En Jesús. Amén. En estos momentos el estudio será presentado por Pastor Mike Thompson. Él es el pastor asociado de la Iglesia Adventista en Sacramento. Muchas gracias, Debbie y Jan. Feliz sábado para todos. Tenemos una oferta esta mañana. Se llama La Gran Liberación. Escrito realmente que recomiendo. Tiene una introducción muy atractiva. Es un material que nos ayuda a entender cómo podemos salir de una vida de pecado. Está basada en la Biblia también. Así llaman al siguiente número. O a 1-888-788-3935. 1-888-788-3935. Y pide la oferta número 747, La Gran Liberación. Ellos le enviarán a ustedes, siempre y cuando vivan en el continente de los Estados Unidos o algo así. De todos modos, me gustaría dar la bienvenida esta mañana. Estamos en la lección 3 de nuestro nuevo tema trimestral, Vislumbres de Dios. Y hay una foto, algunos de ustedes tal vez lo han visto antes, destellos de Dios. Es realmente interesante cómo vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, algunos destellos muy sorprendentes de Dios. ¿Sabe? Los mejores destellos que vemos de Dios son en realidad destellos. Si fuéramos capaces de ser como adelante del otro, podríamos estar en su presencia y solo deleitarnos en la gloria. Pero no podemos hacer esto porque tenemos que vislumbres. Y a veces esas vislumbres que Dios nos da son escasos. De cualquier modo, en lo absoluto. Y hoy estamos viendo la lección número 3, que lleva por título Dios como Redentor. Y hay un versículo de memoria que voy a leer de Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Si hay algo que fue alguna vez veraz, es esto ciertamente, y esto por supuesto se cantará especialmente, y no solo por el coro del cielo, pero por los miembros adicionales del coro del cielo que serán los redimidos de la tierra. Todos podemos estar allí cantando esa canción. ¡Qué maravilloso himno será este! Y espero que en esta mañana podamos tomar un poco de estas cosas y que al hacerlo podamos retener la gloria. Y que usted siga, ya sabes, un rayo de luz, tal vez una habitación oscura y hay un rayo de luz y que apenas viene y se refleja en la puerta, sigue ese rayo de luz y se lleva a un agujero en la pared. Si usted es capaz de arrastrarse a través de ese agujero en la pared, arrastrarse a lo largo del haz, ese rayo de sol te llevará hasta el final, de vuelta al sol, la fuente de esa luz. Así que oro esta mañana para que el destello que obtengamos nos lleve a las fuentes, nos lleve a la palabra de Dios y que caigamos sobre nuestras rodillas y digamos, Señor, vamos a ver más que un vistazo de ti. Déjame ver el panorama más amplio que está en este mundo, las cosas que son de oropel y que nos deslumbra y nos da cosquillas por el lujo, se desvanezca en la insignificancia y que tengamos hambre y sed por ti. Necesitamos ver especialmente, tan lejos como podamos, como en nuestra pequeña mente y oscuros ojos, la maravilla de un Dios maravilloso y en muchas maneras un misterioso amor a nosotros, que Él, en Cristo, el gran creador de este universo, vino a esta tierra para ser Emmanuel, Dios con nosotros en la carne, para abrirnos la puerta de la vida eterna. Pero mucho sufrimiento por parte de Cristo para lograr esto, pero Él vino aquí. Y espero que podamos captar algo en esta mañana, que en nuestra experiencia cristiana como individuos y también como iglesia, una cosa prevalecerá, que es Cristo y el crucificado, Cristo y su justicia. Y todo lo que predicamos y creemos y enseñamos como adventistas del séptimo día, sea del santuario, del estado de los muertos, la segunda venida de Jesús, cualquiera de esas cosas, necesitan centrarse en de estas cosas, necesitan centrarse alrededor de este el eje Cristo. Espero que consigamos esto. Una vez estaba perdido, pero fui encontrado, era ciego. ¿De dónde viene eso? Maravillosa gracia. El himno por Juan Newton, una vez que era comerciante de esclavos, pero atrapado en una pequeña vislumbre de luz, la siguió. ¿Y qué pasó? Se convirtió en cristiano. El hombre que había sido un esclavizador en el alma de los hombres, un comerciante de almas de hombres, se volvió un pescador de almas de hombres. Esto es lo que la cruz y la gloria de Cristo puede hacer si vamos a Él. Así que quiero ir directamente al domingo, título En la Cruz. Ahora, usted está probablemente consciente de que la Escritura nos dice de que la cruz es locura a los que se pierden. Lo es una tontería. Y si nos fijamos a la religión cristiana desde un punto de vista mundano, quiere decir que es un lugar de locos, no tiene sentido, es así. Realmente, ya saben, el líder de este gran movimiento vino aquí, ¿qué hizo? Le dio su vida. Bueno, él no consiguió ir lejos en esta vida, lo hizo. Quiere decir que la manera en que el mundo lo mira, fue un fracasado, murió a los 33 años. Pero tú ves, cuando nos ponemos las gafas, si tú quieres, Dios unge nuestros ojos con discernimiento espiritual. ¿Jesús es un fracaso? No, por supuesto que no. Su vida fue una de las esferas de las interrumpidas victorias y él estableció en esta tierra la iglesia que ha sido golpeada a lo largo de los siglos. A veces se ha puesto un poco flácida y débil y puede aparecer un poco cansada a veces, y aquí estamos en esta mañana. Necesitamos ser un poco más espiritual y tener un poco más de fuerza y salir allá afuera y trabajar por el Señor, pero... Sin embargo, estamos aquí, y es el propósito de Dios que a través de su iglesia, débiles y defectuosos, como somos, todavía podamos cumplir su propósito maravilloso de que su verdad, su justicia sea visto, y que hombres y mujeres que hoy pueden estar sentados en la oscuridad absoluta y en la ignorancia y que están haciendo lo peor, grosero, cosas graves, puedan cambiar y levantarse para ser el próximo Pablo o algún otro gran misionero. Dios tiene gente por ahí... Ellos no se dan cuenta, pero Dios quiere conferirles un gran talento. Y comienza con nosotros, porque si no hay un predicador, un maestro para ir y decirle qué pasará. Pues bien, Dios envía ángeles a veces cuando no hacemos nuestro trabajo. Agradezco por eso, pero de todos modos, entonces la cruz, necesitamos ir a la cruz. Y cuando vamos a la cruz, hay dos cosas vitales que Él nos dejó. Claro, dos cosas vitales sobre el carácter, la personalidad de Dios, la forma en que Él actúa, que tiene mucho que ver con nuestra salvación. Dos cosas. Vemos la justicia de Dios, la justificación de Dios, y vemos el amor de Dios. Las dos cosas. Quiero decir la justificación de Dios, la justicia de Dios, justificación y justicia. Es casi lo mismo, a menos en el idioma griego. Uno significa el otro. Y la justificación de Dios se refleja en su ley, por supuesto. Es una transcripción de su carácter. Si nos fijamos en la ley de Dios, vemos cuán grande, santo, hermoso, impecable estado de ser que Dios existe y posee solo por naturaleza. Nadie se lo confiere. Él es la fuente de toda justificación, la fuente de toda justicia. Y al mismo tiempo, cuando vamos a la cruz, bueno, no, déjeme dejarlo por un momento. La justificación y la justicia de Dios es parte de la esencia viviente de su ser, si tú quieres. Es lo opuesto al pecado. De hecho, incluso el más pequeño pecado, o lo más pequeño, incluso la fragancia al pecado, no puede llegar a la presencia de Dios sin esa esencia innata de justificación que inmediatamente va a destruirlo. El pecado no puede existir en su presencia. Es ajeno a él. Se desprecia. Es una afrenta a su pureza y solo tiene que ser eliminado. No hay excepciones. Alguien podría preguntarse, bueno, si eso es así, ¿por qué estamos todavía aquí? Porque es que tropezamos de vez en cuando, a veces por accidente, a veces deliberadamente. Voluntariamente pecamos. ¿Por qué si no hay excepciones y la justificación de Dios se adelanta al pecado para destruirlo? ¿Por qué todavía estamos aquí? Bien, porque esa otra cualidad, esa otra parte de Dios, su carácter, su amor, su gran misericordia, ves en esta parte innata, de ser de Dios, como lo es su justificación. Y algunas personas pueden pensar, bueno, tú sabes que no siempre están chocando. No, en realidad no están. La justicia de Dios no está reñida con su misericordia. Y la misericordia de Dios no está reñida con su justicia. Ellos igualmente coexisten, son dos esencias innatas de cómo es Dios. Es el autor de ambos. Es una cosa maravillosa ver cómo ambas cosas, la justificación de Dios, su justicia y su amor y su misericordia, lo encontramos en la cruz, en ese misterioso proceso de nuestra redención. Esas dos cosas coexisten perfectamente, en armonía perfecta, el uno con el otro. Y es maravilloso cuando vamos a la cruz y contemplamos esto. Porque en la cruz vemos, por un lado, como Dios, que aborrece el pecado, confirmó su justa ley. Y sabemos esto, por supuesto, en Juan 3:4. Nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y hay otras cosas que las personas dicen como lo que no es de fe es pecado. Eso es cierto también. Y hay otros, solo paso por mi mente, probablemente recuerdes ese. Algunas personas dicen que hay más. Oh, sí, el pecado, la falta de una marca. Algunas personas dicen, bueno, tú sabes, hay otras definiciones más. Todo se reduce, creo yo, al pecado y la transgresión de la ley. Porque si tú pierdes la marca, ¿qué marca? ¿Quién fija la marca? ¿Quién fija las normas? Es la ley de Dios. Y cuando decimos que el pecado es lo que no es por la fe, es pecado. Bien, toda fe verdadera se añade a sí misma una verdadera obediencia a Dios. Y así no se puede escapar de la ley de Dios. Por lo que allí en la cruz vemos la ley de Dios, principios justos inquebrantables, confirmados, sin doblar ni siquiera un poco. Mientras su ira, si se requiere, fue en la sentencia de la muerte eterna, fue impuesta a cada ser humano, fue lo que hicimos. Fue lo que hicimos, toda la ira de Dios y la condenación a muerte fue puesto sobre la cruz. Porque todos hemos violado su ley. Sin embargo, al mismo tiempo, hubo un ejercicio allí ocurriendo. También hubo misericordia de Dios y su amor. Y entonces, ¿qué hizo él? Como esa ira fue derramada y que debía haber sido vertido sobre nosotros, aquí estaba sobre su hijo, y Dios utiliza a su hijo y lo puso en la cruz como para rayos para su divina ira. Y entonces la ira se desvía, debería haber bajado sobre cada ciudad, en cada hogar, y debería haber borrado a cada uno de nosotros. Pero ahí está Jesús, que es el pararrayos de la ira de Dios. No fue fácil para él, de ninguna manera, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque aunque Dios es justo, es también infinitamente misericordioso, bondadoso, paciente. En el deseado de toda la gente, página 16 y 17, dice, Cristo fue tratado con nosotros, no merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Ahora, esa ira de Dios que estaba derramada, fue derramado sobre Cristo. Pero va a ocurrir otro derramamiento de la ira algún día, y voy a hablar un poco más adelante en la lección. Pero se trata de hecho, bueno, yo voy a mencionar ahora, en caso de que el tiempo se acabe, Jesús bebió la copa de la ira de Dios. Ni idea de cómo era esto, debió haber sido más allá de toda comprensión. Bebió la copa de la ira de Dios, pero por todos los seres humanos, para asegurarnos a cada uno de nosotros un tiempo de prueba, una segunda oportunidad, por medio de la fe en Dios y de su gracia, permitiéndole restaurar su imagen en nosotros, su imagen moral en nosotros. Jesús compró esto por nosotros en la cruz. Él bebió de la copa para que nosotros no tengamos que beber. Pero los que en esta vida, y todos tenemos una vida y todos tenemos la oportunidad de hacer las elecciones, aquellos que dicen, Señor, yo no estoy interesado en lo que hiciste, en que bebiste la copa de ira por mí. Bueno, no, muchas gracias, pero no me interesa mucho. Esa copa, un día, Dios lo pondrá en sus manos y lo tendrán que beber por sí mismos. Pero fue en la cruz para ayudarnos a comprender la justicia y la misericordia. Fue un hito en la manifestación de Dios de un plan de salvación. Cristo crucificado. Muchas lecciones para aprender de esto. 2000 años atrás, pero ¿cuántas personas se toman el tiempo para pensar en el pasado e ir y pararse ante esa cruz? Son relativamente pocos. Bueno, estamos en esta mañana. Espero que aprovechemos esto. Quiero leer Romanos 5:8. Y si alguien pudiera leerlo, simplemente levante su mano y yo le daré la oportunidad para hacerlo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Mientras estábamos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos muestra su amor en el hecho de que Él hizo esto. Vamos a ser claros en algo. Esto no significa que Jesús nos compró un pase libre para ir al cielo en la cruz. Quiero decir, será un pase libre para los que aprovechen esto, ¿sí? Pero aún así, todos todavía tenemos algún esfuerzo para hacer en cooperación con Él. Así que, como he mencionado hace unos minutos tenemos un segundo periodo de prueba, y si nosotros le permitimos a Él cumplir su voluntad en nuestras vidas a medida que nos entregamos en la ejecución de su gracia, este en realidad será el caso. Él restaurará su imagen moral en nosotros. Cuando Él venga por segunda vez, podamos ser como Él. Podemos ir con Él por la eternidad. Pero de nuevo, solo porque mencionamos ir aquí, quiero que leamos Romanos capítulo 1, versículo 18. Y voy a leer esto, Romanos 1, 18. Ten paciencia conmigo aquí. Aquí dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estas son consecuencias terribles. Vivimos en un país donde usted puede incluso ir a un supermercado. Yo estuve una vez en un supermercado donde tenían Biblias de bolsas de papel en la caja registradora al lado del... ¿Qué cosa tan? ¿El examen nacional? No, ¿qué es? Ya sabes, esas baratas. Sí, muchas gracias. Biblia justo al lado de ella. Yo nunca pagaría por la otra cosa, pero había una Biblia por $5. Ya sabes, esa es una buena oferta. Ninguno de nosotros aquí en la parte occidental del mundo tiene que ser deficiente en el conocimiento espiritual. Está allí. Y Dios derramará su ira sobre los que detienen la verdad con injusticia. Alguien podía decir, pero yo no lo sabía. Bien, usted tuvo la oportunidad. Es ignorancia voluntaria, querido amigo. No es una excusa. No es una excusa para nada. Romanos 5:9. Quiero leer esto también. Romanos 5:9. Dice esto. Pues mucho más estando yo justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A través de él. ¿Quiere decir algo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Amén. Quiere decir que eso espero. Déjeme volver a leerlo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es una cosa asombrosa como hemos considerado a Dios como nuestro Redentor. Así como acabamos de leer en Romanos, cuando Jesús murió por nosotros, no era porque éramos sus amigos. Tenía algunos amigos, me supongo, pero aquí dice que éramos sus enemigos, cuando todavía éramos pecadores. Él murió por esa raza de gente con quien no tuvo la menor cosa en común, aparte del vino en nuestra carne. Y él sabía que iba a tener que luchar contra la tentación y el pecado. El que extendió el universo se hizo uno con nosotros. Y tampoco querían ser sus amigos. Y sin embargo, murió incluso por sus enemigos. ¿Sabes? En tiempos de guerras oímos esas historias de hombres lanzándose a sí mismos sobre una granada de mano por un amigo. Muy valiente, muy, muy bravo. No creo que yo pueda hacer eso. Espero poder, pero imagínate haciéndolo por el hombre que está a punto de llegar por encima de la zanja para dispararte. Ha lanzado una granada de mano primero y luego va a venir, tarda en explotar y no quiere que muera. Entonces te tiras sobre la granada de mano. No tendría sentido, pero eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Es por eso que dije que el inicio de la religión cristiana no parece haber tenido mucho sentido para las personas que están allá afuera y que vivían solo para este mundo. Pero para nosotros, que ojalá entendamos por qué es todo esto, esta es una de las cosas maravillosas y preciosas que nunca podríamos contemplar. Pero de todos modos, porque vivimos en un mundo donde el pecado es muchas veces no predicado y la ira de Dios está por venir, pensamos que podemos estereotiparla en la imagen de cómo los bautistas del sur en el siglo XIX. Por cierto, hay algunas personas buenas que son bautistas del sur. Si algunos están mirando, no me refiero de una mala manera. No eran solo aquellos que predicaban el Evangelio. Wesley predicaría sobre la ira y el infierno de Dios. A veces tenemos la tendencia de alejarnos de esto porque pensamos, tú sabes que es una especie de predicación tosca, pero ya sabes, está en la palabra de Dios. Es decir, para presentarse necesita estar ahí para la gente entienda, porque tenemos una sociedad y una iglesia que necesita despertar. Y cuando digo a la iglesia, me refiero a la cristiandad en general. Apenas se habla acerca del pecado. Tú estás bien, yo estoy bien, vamos a tener un concierto de rock en la iglesia, vamos a comer helado, después dejamos a los niños saltar en la casa de rebote. Ya sabes, si te gusta el helado, eso está bien, a mí me gusta el que está hecho de tofuti, pero tú sabes, la iglesia no es un lugar para ni para comer esto y que está por dejar a los niños saltar. En la casa de Dios de rebote, esto es perfectamente bien. Está bien para hacer que nosotros alabemos ahí allá a Dios. No necesitamos de entrenamiento, no necesitamos de los alimentos, no necesitamos de caramelos, no necesitamos helado, necesitamos escuchar la verdad que es, y si es necesario que vamos a cortarnos y despertarnos para que podamos darnos cuenta de que nuestros días están contados. La libertad condicional se va a terminar. Jesús viene pronto. Si vienen tiempos, problemas, pero no, escuchemos esto, Jesús te ama, y es verdad, Él me ama lo suficiente para morir por mí, para beber la copa de ira, para que yo tenga que beberla. Por lo que es una cosa muy buena para despertar a las personas y darles a los dos el Evangelio. ¿Decimos amén? Entonces aquí es donde encontramos, así que, porque tenemos este cristianismo superficial, liberal, contemporáneo, la paga del pecado es casi raramente predicado, raramente se toca. Por esa razón, mucha gente se deja como que sale de la pista un poco. El otro día alguien me envió un enlace y era una reconocida señora. Ella tiene un programa de televisión, no voy a dar un nombre, espero que se den cuenta. Y ella estaba allí con dos o tres personas en este pequeño grupo y había personas que estaban llamando. Era un programa radial de micrófono abierto, pero se podían ver las personas que llamaban a la pantalla. Y había un joven que llamó y dijo que era homosexual. Y se podía notar, si leí una expresión correctamente, estaba un poco nervioso diciendo esto. Por las dudas, antes de ir más lejos, quiero que sepas esto. Sí, creo que la Biblia condena las prácticas homosexuales. Estoy seguro. Es claro, como el día, no me queda ninguna duda. A la misma vez quiero que sepan que si un homosexual, alguien con las tendencias, llega a través de estas puertas y dice, sabe, yo estoy luchando, he leído la Biblia y sé que no debería ser esto, yo estoy luchando con esto, pero puedo venir a esta iglesia, yo le daría la bienvenida con los brazos abiertos. Le daría un abrazo. Yo diría, pues sí, por supuesto que puedes, porque con la ayuda de Jesús puedes superarlo todo. Así que le daría bienvenida a estas personas. Lo que quiero que sepas es que estoy diciendo esto. Así que está este joven y dice, soy homosexual. Y había un señor que era un sacerdote episcopal. Parecía que tenía una alta jerarquía. Era del sur de California. Era un sacerdote episcopal. Estaba allí con su ropa negra y su cuello oscuro y otro caballero de otra iglesia. Y la entrevistadora del programa le pone el micrófono en la mano del señor obispo y ella quería ver lo que le diría. Y el caballero episcopal dijo, bueno, Dios te ha dado el don de la homosexualidad. Y la entrevistadora dijo, es el primer clérigo que dice algo así en mi programa. Y luego el otro clérigo extendió su mano por arriba y chocaron sus manos y dijo, somos dos. Así que solo quedé allí sentado. No sabía qué decir. Y así yo estaba escuchando a estos dos hombres que parecían de paso muy buenas personas. El caballero episcopal, me refiero a si paso por la calle con sus vestiduras, ya sabes, alguien tiene hambre y estoy seguro que le daría todo el dinero en su bolsillo. Hombre muy agradable, pero tenía una idea de que Dios le había dado a este joven el don de la homosexualidad. Bueno, tal vez Dios había, pero no el Dios de la Biblia. Pero estoy usando esto como ilustrarlo para que podamos entender que estuvimos en un punto. Por otro lado, este joven se sintió como animado y dijo, bueno, yo creo que voy a tener que tomar un nuevo enfoque de la vida. Y se marchó en su camino. Y yo pensaba, Ya sabes que el pobre hombre, ay, de los así llamados hombres de vestiduras finas que dan a otras personas que están tratando de, ya sabes, están luchando, preguntándose a dónde ir. Y solo no debemos aceptar las palabras del pastor o de cualquier otro. Pero este joven pudo decir que significó mucho para él. Yo pensé, ay, de estos hombres, Dios va a llamarlos a rendir cuenta. Pero es solo un ejemplo de cómo en este mundo, en esta sociedad, el pecado se ha vuelto algo liviano y no están pesando las consecuencias de alguna forma. Vamos a ir al lunes, el Evangelio en el Antiguo Testamento. ¿Podría alguien leer Génesis 3:15, por favor? Génesis 3:15, nos aseguro que tenemos a alguien en este lado aquí. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Muchas gracias, doctor De Rosa. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, comieron el fruto prohibido, debería haber sido el fin de la existencia. ¿A cabo de Dios había dicho qué? Él dijo, si comes, ciertamente morirás. Pero mereciendo la muerte por lo que hicieron, no fue el fin, porque en el cielo Dios Padre de inmediato invocó para ellos una provisión salvadora, previamente acordado entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Ambos habían acordado que en el caso de que esta nueva raza, Adán y Eva, sucumbieran a una caída moral, Jesús se convertiría inmediatamente en la garantía del pacto eterno. Otra vez, para cubrir su pecado y comprar un segundo periodo de prueba, que por la fe en la gracia de Dios serían capaces de ser restaurados a su original imagen moral y poder entrar en el paraíso restaurado y vivir allí para siempre la inmediata presencia de Dios. Y eso es una cosa maravillosa, y esta es la primera vez que vemos en el Antiguo Testamento este plan de salvación que Dios ya había preparado por si cayeran en pecado, que la sangre que iba a ser vertida sería suficiente, suficiente para cubrir los pecados de todo ser humano. Y eso fue el punto. Aquí estaba la promesa en Juan, en Génesis 3:15. Pero la promesa de esta eterna alianza que se estaba empezando a revelar tenía que ser ratificada. Tenía que ser ratificada mediante la sangre de Jesús. Y que conocemos, como vemos a través del resto del Antiguo Testamento, por supuesto, los sacrificios de animales fueron instituidos en una manera más sencilla y una forma cruda cuando miramos a los patriarcas. Nos fijamos en Noé, incluso antes del diluvio, entendió el sacrificio cuando salió del arca. Si vamos a la época de Abraham, vemos que Abraham pasaba construyendo altares y seguimos adelante desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Moisés y los hijos de Israel movidos en el desierto, y luego las cosas se ponen más detalladas y más elaboradas. Tenemos allí la construcción del santuario y el sacrificio de los animales. Tenemos los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo llaman a los? Mucho más detalles y protocolos, diferentes tipos de sacrificio para que se convierta más en una imagen del libro en el Antiguo Testamento a través del sistema del santuario. Muestra cómo Dios, a través de su pacto eterno, fue tratando, estaba trabajando el problema del pecado. Y finalmente todo se reduce al tiempo en que Jesús vino a este mundo. Por supuesto, cuando el Redentor prometido vino y Jesús fue sacrificado en realidad en la cruz. Y allí, sobre la cruz, no fue solo el problema del pecado que se resolvió por la caída del ser humano. Aparte, algo más se resuelve, y esto abarca el cuadro más grande del pacto eterno y que también el instigador del pecado. El mismo Satanás también será destruido. De paso, yendo a Génesis 3:15, vemos allí que el telón del fondo para elaboración del pacto eterno sería que habría un conflicto. Que habría un conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y por supuesto, como adventistas de séptimo día, tenemos nuestro gran tema del gran conflicto. Miramos la vida de Jesús, la vida de los apóstoles. Antes de esto, por supuesto, los patriarcas. y así sucesivamente, reyes, encontramos que este conflicto siempre ha tenido lugar. Satanás siempre tratando de romper lo que Dios está tratando de establecer, pero en convertirse en el cumplimiento de todo lo que los tipos representados. Voy a ir a Hebreos ahora, Hebreos capítulo 2. Encontramos que el Evangelio y el Antiguo Testamento vienen por medio del curso en una nueva. Tenemos en el, es el cumplimiento, y aquí encontramos la plenitud de la venida de Cristo, no solo para ser el fiador de nuestros pecados, sino también para ser el que va a asegurarnos. De hecho, su sacrificio se aseguró de que el instigador del pecado va a ser destruido. Vamos a Hebreos 2, 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, este es Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús no vino solo a liberarnos del pecado, sino de las consecuencias, la paga del pecado, más aún de lo que nos conduce al pecado, dice gloria, que tiene aquí el dominio de la muerte, por el que trata de tomar los seres humanos y mantenerlos cautivos. Trató de mantener a Jesús cautivo en el dominio de la muerte después que Jesús fue crucificado. ¿Recuerdan aquello? Y la única manera de que Jesús podría era bajando a este dominio y terminarlo. Era por sí mismo convertirse en prisionero de la muerte. Así, mientras estaba en la cruz, llevó nuestros pecados y recibió la ira de Dios. El diablo solo quería que Jesús pecara para que su misión se arruinara. O tratar que Jesús se desanimara de su misión y se volviera al cielo. Nada de esto funcionó, pero Jesús finalmente murió. El último intento del diablo era dejarlo preso en la tumba si podía lograrlo. Sería un salvador que no podría resucitar. Liberar a aquellos que confiaron en él y su reino estaría seguro. Y sabemos la historia de cómo tenía una guardia romana alrededor de la tumba, y también Elena de White lo menciona en el libro Deseado de todas las gentes, que había una guardia de ángeles malos alrededor de la tumba. Pero Jesús resucitó. Jesús se levantó y su resurrección significa que Él estuvo allí abajo, había saqueado el dominio del diablo de la muerte. Él salió a través de los portales de la tumba y Él tenía la llave de la muerte y la tumba. Y este fue uno de los logros maravillosos que viene de la cruz. No solo de liberarnos de la muerte, sino para dar la sentencia de muerte al mismo diablo, al instigador de la muerte. Y cuando miramos en el Antiguo Testamento, todo esto estaba retratado. Por supuesto, en el servicio del santuario, en el día de expiación, allí estaba el chivo expiatorio, todo estaba retratado. Entonces Jesús viene y avanzamos un paso más de la realidad del fin, cuando realmente la cruz decidió todo, por supuesto. Pero aún estamos en la sección del ser de ver el Evangelio en el Antiguo Testamento, y vemos una imagen más grande en Génesis 22, donde tenemos la historia de Isaac, el tipo de Cristo. Pero en la historia de Génesis 22, creo que es justo decir que Abraham tiene un papel tan importante como Isaac, que es el tipo, porque tenemos un nuevo cuadro más grande aquí en la participación personal de Dios en el plan de salvación. Él fue el que nos amó en primer lugar y deseó enviar a su Hijo. Por supuesto, Jesús es uno con el Padre. Estamos tratando con este también. Pero aquí está el cuadro que nos viene de Génesis 22, que el Padre nos ama, es el Padre que da a su Hijo, y su Hijo viene aquí y da su vida, y está esta hermosa imagen de Dios que nos ama. Entonces, teniendo que pasar rápidamente aquí, pero en Génesis 22, versículos 12 al 16, encontramos que está Abraham, el tipo de Dios, está allí, tiene el cuchillo, está listo para matar a Isaac y no tiene más que bajar su mano y atravesarlo con el cuchillo. Cuando el ángel dice, Abraham, no le hagas ningún daño, no lo hagas. Abraham había pasado la prueba. Gloria a Dios. Pero luego la siguiente cosa que se ve es que no hay todavía un sacrificio. Él dice, esto es lo que quiero llamar la atención. Por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Abraham es un tipo de Dios que da todo lo que tiene. no retiene ni a su hijo, por supuesto. Esto se refiere al gran antitipo, donde Dios nos da a su hijo. En 22:8 dice, Dios proveerá del cordero. En realidad es Dios mismo el que suministra un cordero. Por supuesto, un carnero estaba atrapado en el matorral, un tipo. Pero, nuevamente, es darnos esa imagen de Dios Padre, que tanto amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos al martes. La salvación en Isaías. Solo le estoy dando referencia esta mañana porque necesito seguir adelante y que puedo describir allí, pero en Colosenses 1:16 y 17 y Hebreos 1:2 y 10, para citar un par de pasajes, vemos que Cristo es el gran agente en la creación, Jesucristo. Pero en Isaías 4 y en Isaías 40:22, vemos como el gran creador, Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Y en Isaías 40, versículo 26, leemos cómo Dios ha dado a cada estrella un número y un nombre, y la clase de majestuosa creatividad atribuida a Jesucristo. Un poco más adelante, en el libro de Isaías, capítulo 53, encontramos a Cristo, el glorioso Creador, en un mundo totalmente diferente. Aquí está encarnado en carne humana, como ser humano. En el versículo 3 de Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sabemos que Jesús sufrió mucho dolor en esta tierra durante su estancia terrenal. Encontró paz y comunión con Dios, su Padre, pero era a menudo malentendido, despreciado. Incluso en su propia casa donde creció había tan poca comprensión del que estaba realmente aquí, y luego, colgado en la cruz, muere allí, se convirtió en el objeto nuevamente solo de cruel abuso verbal, vil, aún por las mismas personas que vino a salvar. Se burlaron de Jesús en su agonizante muerte. Y como ustedes saben, Satanás trató de provocar a Jesús a solo un absoluto disgusto y decir, no estoy muriendo por estas personas y es así como me tratan, pero no lo hizo, ¿verdad? Se quedó allí y sufrió y bebió de la copa. Y así nos damos cuenta de la maravillosa reacción de Cristo cuando vino aquí y era el incomprendido y maltratado, lo maldecieron. Pero en Pedro, 1 Pedro 2, versículo 23, es un reflejo de lo que dice Isaías 53. Vemos que hay varios versículos aquí donde Pedro, reflexionando en el pasaje de Isaías 53, al menos alguno de los pasajes, 1 de Pedro 2, 23, dice aquí, hablando de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así, solo lo dejó en las manos de Dios. Y allí en la cruz, es increíble, pero los fariseos, dando vueltas, lo miraban, sus corazones endurecían cada vez más y más y más. Estaban viendo el regalo de Dios y aún se endurecían más sus corazones por su actitud hacia Él. Y sin embargo, había otros alrededor de la cruz que comenzaron a ver detrás de la apariencia del siervo sufriente un misterioso ser, algo diferente acerca de esta persona. Un ser misterioso, como una benevolencia, una compasión, incluso misericordioso a los que estaban abusando de él. ¿Parecía ser o podría ser este realmente de origen celestial? ¿Tendría? Bien, el ladrón en la cruz por fin lo reconoció, ¿sí? Incluso el rudo centurión romano. Aún se volvió a él cuando todo se había terminado, mirando el cuerpo sin vida de Jesús, y dijo, de cierto, este era el Hijo de Dios. Así que perdón, justificación, vida eterna solo se encuentran en Él, que fue clavado en la cruenta cruz por nosotros. No hay nada que podamos hacer para expiar nuestros pecados. La única cosa que podemos hacer es venir a la cruz y arrodillarnos a los pies de Jesús. Como dice Isaías 53, regresando por un momento, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53, vamos allí, Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el verso anterior dice, mas él herido por nuestras rebeliones, Isaías 53:5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay otra manera, amigos. No se puede hacer nada. No hay nada que pueda aportar a Dios para ser un poquito mejor. Puedes, si podrías guardar la ley de Dios perfectamente. Nunca podrías hacerlo con tu propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Supongamos que guardas perfectamente la ley de Dios de aquí en adelante. No podrías expiar todo el mal del pasado. Que un policía me detuviera por ir a más de 120 kilómetros por hora en la ciudad. No pude detenerme hasta que llegamos al cruce donde yo ya había reducido la velocidad reglamentaria, pero me hace una boleta y le dice, estaba yendo a extrema velocidad por los últimos kilómetros, pero por último yo dije, yo estaba haciendo a la velocidad correcta, sí, pero usted estaba, ahora está haciendo bien, pero antes estaba yendo por la ciudad a 120. Sí, pero ahora estoy bien. Por supuesto que nunca lo hice, ¿no?, en la ciudad. Pero ¿entiende lo que quiero decir? Todo lo que podemos hacer por nuestros errores del pasado es traer nuestros errores a Jesús y pedirle perdón por ellos. Y ya sabe lo que Él hará. Él va a hacer esto. Él se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia, sí. Está bien, vamos a pasar al miércoles. El Evangelio y la Cruz. El Evangelio y la Cruz. Ahora, recordando que el tema de este trimestre se llama Vislumbres de Dios. Aquí Jesús trató de dar a sus discípulos una idea de cómo Él iba a ser su fuente de redención. En Mateo 10:32-34. Nosotros no tenemos tiempo para leerlo, pero solo vamos a notar algo por lo menos. Aquí Jesús sube a Jerusalén. Este va a hacer su última visita y sus discípulos pueden leerlo allí un poco nerviosos y lo están siguiendo porque no saben lo que les espera allá. Pero finalmente llegan a Jerusalén, pero antes de llegar, Jesús le dice muy claramente, dice, los escribas y los fariseos, dice, ellos van a traicionarme, van a entregarme a los gentiles. Los romanos van a azotarme. Él dice, y me van a matar. Pero en el tercer día voy a resucitar otra vez. Él le dice, quiero decir, cuanto más claro puede ser, pero siguen caminando a Jerusalén. Todavía los discípulos están un poco nerviosos. Lo siguiente que pasa, Jesús le dice, vayan a una casa. Hay un asno, allí quiero montarlo para Jerusalén. Entonces, él comienza a montar hacia Jerusalén. Lo siguiente, todas las personas gritan, ¡Hosanna, Hosanna, al Hijo de David! Este fue el cumplimiento de una profecía de Zacarías. Y después los discípulos miran a su alrededor y ven a todas estas personas y piensan, ¡wow! ¿Por qué teníamos miedo? Parece que finalmente Jesús va a realizar el acto de la coronación de su ministerio. Él va a dejar que lo coronen como rey. Entonces, ellos perdieron todos sus miedos y temores porque él ya le había dicho que iba a ir y a traicionarme aquí, a prenderme. Los gentiles, los romanos van a crucificarme, van a azotarme, pero al tercer día voy a resucitar otra vez. Entonces allí estaban. Van ahora a Jerusalén y creen que Jesús es finalmente, que Él va a sentarse en el trono de David. Y no solo eso, solo un poco antes. ¿Te acuerdas de Santiago y Juan? Ellos dijeron, Señor, cuando vengas a tu reino, ¿puede uno de nosotros sentarse a su derecha y al otro a tu lado izquierda? Y los otros discípulos, escuchan, ¿se acuerdan eso? Pero Jesús quería que entendieran, verás, los discípulos, esto es lo que ellos estaban viendo. Estaban esperando ver lo que iba a pasar cuando Jesús llegara a Jerusalén. Los discípulos vieron una corona y un trono. Y Jesús vio una cruz y una tumba. Dos expectativas totalmente diferentes. Dos puntos de vista totalmente diferentes. Y Jesús les necesitaba que ellos entendieran que antes de la corona tiene que venir una cruz. Y por eso Jesús les dijo a Santiago y Juan, ¿están dispuestos a beber de la copa y ser bautizados con el bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, Señor, somos capaces. No tienes idea de lo que están diciendo. No tenían idea de lo que estaban diciendo. Pero tú sabes, después ellos entendieron. Habían entendido las cosas con mucha más claridad. Y nos fijamos en la copa que bebieron y el bautismo con que ellos fueron bautizados. Siguiendo tras las huellas de Cristo, Él les dijo, ustedes están aquí para ser siervos. Quien es el mayor, déjenlo que sea el siervo. Jesús fue el ejemplo, fue el más grande, pero era un sirviente. Él dio su vida en rescate por todos. Somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Si queremos hacer algo por Dios, que no nos veamos como líderes. Si nos ponen en lugar de liderazgo, muy bien, pero todavía mírate a ti mismo como siervo. Y esta debe ser nuestra posición. Así que aprendieron por las malas que antes que la corona ha de venir una cruz. Tiene que venir una cruz. Y sabemos que Santiago fue el primero en ser ejecutado. Juan en realidad sobrevivió. Todos los demás fueron puestos a muertos. Cuando Juan sobrevivió, pero fue solo por la gracia de Dios que vivió más. Pero sin duda sabía lo que era terminar como un siervo y pasar por contienda, dolor y amargura. Y si queremos ser siervos de Jesucristo, no creo que llegues al final. ¿Lo dice? Tenemos que reconocer también que somos un instrumento en sus manos para que este maravilloso evangelio que fue reflejado en todo el Antiguo Testamento se hizo realidad y la gran controversia de la cruz fue predicado por la primera iglesia, ha sido predicado por 2000 años y ahora está llegando a su final momento, el pacto eterno, el evangelio, va a la totalidad de todo el mundo en nuestra hora. No vamos a tirarlo a la basura. No vamos a fracasar. Vamos a ser fieles a Dios para que su propósito pueda ser cumplido en nosotros. Terminando, una oferta gratuita, oferta número 747. La Gran Liberación. Si llama al 1-888-788-3935, esto será enviado a ustedes. 1-888-788-3935. La Gran Liberación. Dios te bendiga, que tenga un bendecido sábado.